Bien, amigos, 19 con 38 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo radio, estamos en la Nexo, en la radio que nos une, la radio de las Sierras Chicas. Y para hablar de la buena noticia del día, tenemos del otro lado de la línea a Claudio Luna, quien es el secretario gremial de AOITA, del gremio de los choferes al volante del transporte interurbano de pasajeros. Claudio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta comunicación. Por favor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, finalmente regresa luego de 9 meses, ya está totalmente confirmado esta noticia, Claudio. Sí, es correcto. Mañana, a partir de las 0 horas, regresa el transporte. Esto se dio por dos circunstancias. La primera, la resolución 175 de la Secretaría de Transporte, la cual habilita el mismo a partir de mañana. Y la otra es que hemos encauzado el conflicto salarial, llegando el día viernes a un acuerdo, a donde se va a cancelar totalmente la deuda con un depósito que se hizo en el día de hoy, y esta cancelación total de toda la deuda salarial, incluido noviembre, el día viernes de la próxima semana. Bueno, nuestros compañeros que presten tareas efectivas van a cobrar el 100% de los haberes, y los que mantengan esta suspensión en el marco del artículo 223B de la LST van a cobrar el 75% de sus correspondientes haberes. Esto es para todas las empresas, ¿verdad? Absolutamente para todas las empresas. Es bueno rescatar y destacar que todas estas concesiones han sido pura y exclusivamente para el sostenimiento de la fuente laboral, y por ende en este acuerdo hay una cláusula de estabilidad laboral hasta el día 31 de marzo. Esto se debe, por supuesto, a que este inicio del transporte que se va a dar a partir del día de mañana va a ser con un servicio mínimo precario de emergencia que va a rondar aproximadamente el 23% de los servicios que había prepandemia. Uh-huh. Claramente esto se va a ir readecuando y se van a ir incorporando más unidades de acuerdo a la demanda, la cual nosotros consideramos que va a ser muy buena en el corto plazo. Bien, y por ahí no tienen... digo, a ver, como se dice en la calle, ligarla de rebote con tan pocas frecuencias en los horarios pico donde la gente va o vuelve a trabajar, Claudio. A ver, ha sido un tema de debate en el día de hoy, en el plenario de delegados. Hay varias circunstancias que se van a dar, varias situaciones. Primero, tenemos un protocolo en el cual solamente podrán viajar los pasajeros ocupando todas las butacas disponibles en la unidad, sin que haya ningún pasajero que pueda viajar parado. Después, otro de los temas que van a ser seguramente problemáticos va a ser la no aceptación y no manipulación de dinero arriba de la unidad. Esta es una medida dispuesta por el COE, la Secretaría de Transporte, quien es el poder concedente. Nosotros hemos decidido en el día de hoy tener algún tipo de contemplación en casos particulares para que no se dé esta problemática entre el usuario y el trabajador del transporte. Por lo menos lo haremos durante unos días. Esto siempre hablando del pago del boleto con dinero físico. Lo que sí no podemos ser flexibles es con que viajen pasajeros parados, por lo menos hacer esto desde mañana, ¿no? Claro, porque no está clara, si bien no depende del gremio de los choferes, pero no está clara porque no habilitan el dinero, pero a su vez no hay muchas bocas de expendio que vendan la tarjeta magnética, ¿no? Es una realidad lo que vos decís, lamentablemente. Se ha pretendido en 3 días cambiar un sistema de pago histórico como ha sido el del billete físico, y sobre todo teniendo en cuenta que hubo más de 8 meses para readecuar esta nueva modalidad de pago. Pero bueno, lamentablemente la Secretaría de Transporte, el COE y los empresarios han sido muy improvisados en este tema, y lamentablemente para esta entidad sindical y los trabajadores que representa, siempre somos nosotros los que ponemos la cara con el usuario. Así que seguramente habrá algún tipo de problemática. Hemos concientizado a nuestros compañeros de que sea la mínima posible, que tengan algún tipo de consideraciones en casos excepcionales, por lo menos durante unos días, hasta que esto se pueda readecuar con una normalidad, digámosle, por así decir. ¿Primó, Claudio, voy a apelar a su honestidad, primó la presión turística para la vuelta del transporte interurbano? A ver, claramente, allá por el mes de abril, cuando iniciamos la medida de fuerza, ya había una decisión política de que no hubiera transporte por una cuestión sanitaria. Lamentablemente, nuestra medida de fuerza fue, sin querer, funcional al gobierno provincial y al empresariado, que se manejó en una comodidad absoluta. Y así como estuvimos 8 meses padeciendo una incertidumbre, una desesperación y un estado de necesidad absoluta, todos los trabajadores del transporte, porque no había herramientas financieras que solucionaran este conflicto salarial, al llegar el día que el gobierno consideró que el transporte debía volver, seguramente por lo que usted dice, ya que se habían levantado todas las restricciones interdepartamentales, se habían levantado todas las restricciones en otros sectores e industrias, primó la solución con bastante rapidez, por así decirlo. Uh-huh. En una semana aparecieron las herramientas financieras que dieron solución a este conflicto salarial, siempre con la voluntad del gobierno, la cual no estuvo en 8 meses y apareció a 4 días de haber determinado que el transporte volvía. Y en estos arreglos salariales que han llevado a un buen puerto, ¿también está incluido el pago del medio aguinaldo? Porque no nos olvidemos que ya estamos a 14 de diciembre. Está incluido. El día martes 22 va a haber un depósito de 16.000 pesos para todas las categorías de nuestro convenio, y el saldo va a ser abonado con los salarios de enero. La realidad es que es un acuerdo coyuntural que no satisface todos los reclamos que veníamos manteniendo, pero hay que decirlo, necesitábamos poner en marcha un sistema que llevaba muerto hace más de 8 meses, a donde los empresarios siguieron especulando hasta último momento, y nosotros creemos que la vuelta del sistema va a traer las soluciones que todavía faltan. Esto es solamente un parche, para así decirlo, de los distintos reclamos que venimos sosteniendo hace tanto tiempo, ¿no? Uh-huh, claro, claro que sí. ¿A usted le han informado ya de un posible aumento del boleto interurbano? A ver, solamente es lo que venimos viendo en los distintos medios de comunicación. Lo ha explicado el secretario de Transporte en la última audiencia. Recordemos que allá por marzo había una audiencia pública con un incremento de tarifas que iba a ser de aproximadamente el 22%. Esta audiencia pública se suspendió porque en la resolución 140, la cual marcaba el envío de los fondos de los subsidios nacional, prohibían en ese momento el aumento de tarifas. En esta última resolución, la del último cuatrimestre del año, ese párrafo no está incluido, por lo tanto lo que ha hecho el ERSEP ha sido agarrar esa audiencia pública que estaba suspendida y ponerle fecha para el 23 de diciembre, por lo cual suponemos que este aumento tarifario va a empezar a regir entre los primeros días o mediados de enero. Perfecto, bueno, armarse de paciencia, pues no son datos menores. La última, Claudio, que le hago, apelando a su amabilidad, porque no es un dato menor, ya se han dado a conocer algunos horarios de los interurbanos, el recorrido, pero, digamos, llegando a la Sierra Chica, pero no es menor el hecho de que va a haber cambios sustanciales en Córdoba capital, digamos, desde la salida. Sí, es correcto. La Municipalidad de Córdoba ha emitido una resolución, ha sido la Secretaría de Transporte, la cual ha marcado una nueva salida de los interurbanos. Tengamos en cuenta que le compete a la municipalidad esto porque está dentro de su ejido. Los mismos van a ser por desde la terminal, por el Boulevard Guzmán, hacia la ruta que le corresponda en cada corredor. Seguramente va a ser otro trastorno que van a tener que sufrir los pasajeros porque sí o sí deberán llegarse a la terminal o buscar cuáles van a ser las dos o tres paradas que solamente van a haber por este bulevar. Y bueno, vuelvo a insistir, es un tema que le compete al ejido municipal y han tomado esa determinación. O sea, pongamos un ejemplo, no sé si usted lo tiene, ¿no? Porque le estoy pidiendo algo muy puntual, pero pongamos el ejemplo de que parten desde la terminal nueva, de la terminal 2, no pasan más por Boulevard Elías, sino por Boulevard Perón, pero ¿va a haber alguna parada en Córdoba Capital antes de llegar a Villa Allende, por ejemplo, en el Cerro, en la Donato Álvarez, o directamente no va a haber paradas de colectivo, salvo en la terminal, en la capital cordobesa? A ver, entiendo que sí va a haber paradas, todavía no lo ha hecho explícito la municipalidad. Sobre todo el problema se basa en lo que es el centro y microcentro. Ajá. Entendemos que, para dar un ejemplo de Sierras Chicas, va a ser el recorrido Boulevard Perón, Boulevard Guzmán. Los colectivos van a bajar por Jujuy hasta Humberto Primo, de ahí van a pasar por el puente Avellaneda, y de ahí retomarán Castro Barro y después Monseñor Pablo Cabrera. Entendemos que hasta el puente Avellaneda va a haber dos o tres paradas, las cuales todavía no tenemos noticias de dónde las ha marcado la municipalidad, pero seguramente va a ser puesta a conocimiento de los usuarios en el transcurso del día, mañana más tarde, se supone. Claro. Claudio, le agradezco la amabilidad de siempre y este contacto con Radio Nexo. Por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Hasta allí Claudio Luna, secretario gremial de AOITA, confirmando la buena noticia de la jornada, que mañana vuelve el transporte interurbano de pasajeros a las Sierras Chicas, también, por supuesto, ¿no?, al resto de la provincia de Córdoba. Datos importantes a tener en cuenta. Datos importantes a tener en cuenta para que no andemos boleados buscando parada de colectivos, buscando plata, buscando frecuencias. En cada, digamos, si tenés chance de tener internet, de tener redes sociales, bueno, las empresas puntuales, cada una ha publicado ya, ya tienen sus redes sociales. Nosotros lo vamos a hacer en un rato nada más a través de nuestras propias redes sociales, pero te aconsejo que busques empresa por empresa porque ya han dado a conocer los horarios, ¿no? Como una síntesis general te digo, te informo que, pero reducida al mínimo las frecuencias. Reducidas al mínimo, con una circulación de un 20, un 30% de lo que teníamos acostumbrados allá por marzo de este año, ¿no? Bueno, primer dato a tener en cuenta. Aproximadamente cada una hora y media van a pasar los colectivos. Segundo dato, no va a ser tanto el drama de acá para Córdoba Capital, por si tenés que ir a trabajar, sino el problema va a radicar desde la capital cordobesa para la Sierra Chica. ¿Por qué? Porque han diseñado el esquema, yo creo que esto también se va a mantener post pandemia y ya con una frecuencia al 100%, es decir, evitar lo máximo que se pueda la zona céntrica. Ya ha sido eliminada, por ejemplo, la terminal chiquita, como les habíamos de decir, en el Mercado Sur, allí a la altura del Boulevard Ilía. Esa no va a existir más. Los colectivos se van a movilizar por Boulevard Perón, Boulevard Guzmán y luego por la Humberto Primo hasta llegar al puente Avellaneda y retomar sus caminos y recorridos habituales. Entonces, para tener en cuenta, eso es muy importante, para que no andemos boyando, por ejemplo, por la Boulevard San Juan, donde sabíamos que allí había paradas de colectivos de los interurbanos de pasajeros. Y el otro, no menor, el otro dato importante, no menor, es que no se va a aceptar billete. Allí Claudio Luna decía, bueno, podremos contemplar los primeros días, algunos hechos casos puntuales, pero como regla general no se va a aceptar más dinero. ¿Cómo hacemos? Bueno, supuestamente, porque ya hay muchas empresas que estaban trabajando con ese sentido, las tarjetas electrónicas, magnéticas. Lo que pasa es que hay pocas bocas de expendio. Entonces, hasta que se agilice todo esto, es como que te van a hacer un guiño con la plata, ¿no? Y por el momento va a salir igual que hasta marzo el boleto, el precio, pero todo indica, al 100% seguro, que va a haber un aumento de alrededor del 20% a partir del primero o de la primera semana de enero, ¿no? O sea que la buena noticia es que vuelve, pero todo el resto va a estar muy complicado. Y además, teniendo en cuenta que son casi las 8 de la noche y hay muchos datos que le preguntábamos al secretario gremial de ahorita recién a Claudio Luna en forma exclusiva y ni él lo tenía claro. Ni él lo tenía claro, porque muchas cosas, por supuesto, no dependen de él, sino de las empresas, ¿no? Pero ni él estaba informado de muchas de las cuestiones sustanciales para un transporte público y para el servicio público de pasajeros. Así que armarnos de paciencia, mucha paciencia, y tratar de informarnos de absolutamente todo lo que ocurra. Nosotros en los próximos días también vamos a hacerlo aquí en La Revuelta y también a través de nuestras plataformas digitales para que podamos, entre todos, acercarnos y llegar a buen puerto.